se venga ese gatito. Discolandia. Vamos, Caramparí. Y adentro. Que le vuelva. Al otro lado. Santateando. Chaqueña, que se venga la primerita. Alistarse todos los pañalitos. ¡Adentro! Al comenzar la jornada por el horizonte, camino al monte. Aparece su chaqueño pidiéndole al hombre trabajo y sudor. Presurosa la chaqueña despierta a su amado con mate y amor. Presurosa la chaqueña despierta a su amado con mate y amor. ¡Otra bandita! Al terminar la jornada, la espalda mojada, regresa al rancho. Viene montando su vallo, su hermoso caballo, el trabajador. Ahí lo espera su chaqueña con charque, tocino y sus labios en flor. Ahí lo espera su chaqueña con charque, tocino y sus labios en flor. Así se vive en el Chaco, con gente buena y cordial. A todos tiende la mano, se llaman hermanos, no hay pa' qué dudar. A todos tiende la mano, se llaman hermanos, no hay pa' qué dudar. A todos tiende la mano, se llaman hermanos, no hay pa' qué dudar. Discolandia. Gran Chaco lindo, de poetas y cantores, de bailarines y buenos zapateadores. Alistarse todo para la segundita. Al comenzar la jornada por el horizonte, camino al monte. Aparece su chaqueño pidiéndole al hombre trabajo y sudor. Presurosa la chaqueña despierta a su amado con mate y amor. Presurosa la chaqueña despierta a su amado con mate y amor. Al terminar la jornada, la espalda mojada, regresa al rancho. Viene montando su vallo, su hermoso caballo, el trabajador. Ahí lo espera su chaqueña con charque, tocino y sus labios en flor. Ahí lo espera su chaqueña con charque, tocino y sus labios en flor. A ver esa quimita. Así se vive en el Chaco, con gente buena y cordial. Todos tienden la mano, se llaman hermanos, no hay pa' qué dudar. A todos tienden la mano, se llaman hermanos, no hay pa' qué dudar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. A todos tienden la mano, se llaman hermanos, no hay pa' qué dudar.